etapa también de culminar en el local de la Embajada Paraguaya en Washington, D.C., esta reunión importante con un representante del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Está Teófilo en línea. ¿Cómo estás, Teófilo? Bienvenido a tu programa. Gracias, Abby. Muy amable. Aquí estoy en presencia del doctor Laterza, a quien quiero pasar el teléfono para conversar un poco con la audiencia de Ecos del Paraguay y nuestro programa Al Día con las Noticias. Excelente, Teófilo. Muchísimas gracias por esa oportunidad también que nos estás dando a todos los que estamos aquí en este horario en Ecos del Paraguay. Y, por supuesto, dar la bienvenida al doctor Gustavo Laterza, y para que comparta un poquitito con nosotros sus impresiones y esta gira que está realizando por los Estados Unidos precisamente para hablar sobre el referéndum, según tengo entendido. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Sí, bueno, yo soy, me llamo Gustavo Laterza, soy director de legislación del Superior Tribunal de Justicia Electoral y estoy visitando 13 ciudades de la costa este, concretamente Miami, Washington y Nueva York, para hablar sobre el tema del referéndum, pero más que eso, de lo que va a venir después del referéndum, relativo a las modificaciones que hay que hacer de las leyes electorales paraguayas y de las posibilidades que tienen los paraguayos residentes fuera del Paraguay de inscribirse y de votar y de tener incluso alguna representación, si eso fuera posible. Interesantísimo, interesantísimo, doctor Laterza, lo que tanto estamos esperando, por supuesto. Y ya directamente, después del referéndum, si eso sale positivo, si la ciudadanía paraguaya, en la que está apta para votar, dice que sí a eso que se va a consultar en el referéndum, ¿cuánto más demoraría? ¿Cuáles son los plazos para que eso realmente llegue ya a ponerse en marcha? ¿Para que en cuánto tiempo votaríamos, podríamos decir, los paraguayos en el exterior? Bueno, la idea sería que voten en la primera elección general que haya con posterioridad al referéndum. Eso va está programado para el 2013. Son las elecciones generales, ¿no? Para elegir presidente, vicepresidente, de senadurías, diputaciones, etcétera. Pero antes hay que modificar el código electoral para ver cómo establecer el sistema de votación, es decir, cómo van a votar los paraguayos residentes en el extranjero, por qué tipo de mecanismo, cómo se van a escribir, en fin, todo el proceso que supone una elección, ¿verdad? Así es, un intenso trabajo se requeriría y un presupuesto bastante importante también, doctor, ¿no? Bueno, el trabajo sí va a ser bastante grande, porque hay que modificar completamente el código electoral y hay que hacer intervenir a muchos técnicos para estudiar el sistema informático, para ver si adoptamos el voto por internet, que sería lo ideal y lo que saldría más barato para el país. Pero en la parte de organización, el costo depende mucho del tipo de organización que se adopte. Como digo, si se adopta el sistema de voto vía internet, todo va a ser muy barato. Bueno, no le va a costar gran cosa al Estado. Sería súper cómodo. Sería súper cómodo para toda la gente. Podría votar desde su casa. Cómodo y barato, ¿verdad? Sobre todo sin costo, porque los costos económicos son los que hacen difícil y a veces imposible una elección. Y en este caso, pero eso es algo que se tiene que decidir y lo tienen que decidir los diputados y senadores. No, nosotros vamos a proponer un sistema de votación que es este, ¿verdad? Sí. Luego hay otro, se puede usar el sistema llamado personalizado, mediante el cual se instalan mesas de votación en las ciudades y van ahí personalmente los paraguayos y tienen que hacer el mismo trámite que allá, ¿verdad? Es decir, presentar su documento, se le entrega un boletín de votos, entra a un cuarto oscuro, marca ahí su voto, luego viene, pero eso es muy difícil, fuera del país es muy difícil. Exactamente, ya que se requeriría también de observadores, de gente que esté... Sí, autoridades de mesa, sí. Observadores, guardia policial, después hay que hacer escrutinios, después hay que enviar los resultados, las actas hay que enviar al Paraguay, selladas, por correo especial o personalmente, en fin, no es nada sencillo. Así es, doctor. ¿Y qué nosotros tenemos como tarea a partir de esta su visita? ¿Qué nos deja como tarea a los paraguayos que estamos en el exterior? ¿Cómo podemos apoyar y acompañar el trabajo que ustedes están haciendo desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral? Lo que yo les estoy aconsejando es que después del 9 de octubre próximo, que es cuando se va a realizar el referéndum y que con seguridad va a ganar el sí, influyen de alguna manera sobre sus conocidos allá, ¿verdad?, sobre sus parientes, o si conocen a los políticos, sobre los políticos, para que ellos allanen el camino para que se adopte el sistema de votación por vía internet, sistema, llamémosle, informático, porque eso va a ser viable, va a ser fácil, va a ser sencillo, va a ser rápido. Exactamente, entonces ya estaríamos listos casi para el 2013 con seguridad si se adoptara ese sistema, ¿no? Con cualquier sistema que se adopte, ustedes van a estar en condiciones de votar ya para las elecciones generales de abril o mayo del 2013, eso es seguro, con cualquier sistema. Pero si se adopta, como estuve diciendo, si se adopta el sistema informático, eso se va a resolver muy rápidamente ya. ¿Cómo? Ya se va a adoptar el software necesario, se van a contratar a los técnicos, en fin, se va a resolver todo fácilmente. Ahora, si se adopta el otro sistema, ahí la cosa se va a alargar mucho, van a empezar a haber cuestionamientos de financiación, van a decir que el Estado no tiene dinero para pagar todo lo que implica la organización del voto personalizado, ¿verdad? Es decir, del voto como tradicional, ¿eh? Entonces, por eso digo, y ahí va a quedar todo en duda si van a poder votar en el 2013 o no, ¿verdad? Porque va a quedar supeditado a que haya los recursos para montar las mesas. Imagínense ustedes, en Argentina solamente hay más de 1 millón de paraguayos, y en España hay como 100.000, y acá hay mucho, y además están dispersos en un territorio muy amplio. Así entonces es. Esa es mi recomendación, que los paraguayos residentes aquí hagan toda la propaganda posible a favor de que se adopte el sistema del voto vía internet. Muy bien, eso estaremos haciendo, doctor. Vamos a tratar de hacer muy bien nuestra tarea, por supuesto, como estamos también alentando ahora a que voten por el sí en el referéndum. Pero una cuestión muy importante que surge también: sabemos bien que en una elección nacional no pueden votar extranjeros residentes en el país. En el exterior hay muchos paraguayos que adoptaron otra nacionalidad, como es el caso de muchos que vivimos aquí en los Estados Unidos. ¿Qué pasa con esto, y cómo se limpiaría o se trabajaría dentro del padrón nacional del registro cívico, por ejemplo? ¿Cómo se va a hacer ese trabajo? Esa es la gran pregunta que yo siempre tengo cuando hablamos de esto. ¿Quiénes votan, bueno, y quiénes no? En principio, la inscripción se va a hacer directamente, es decir, cada uno de ustedes se va a inscribir. También para eso hay que adoptar el sistema informático, para que puedan inscribirse desde aquí sin necesidad de irse hasta allá. Eso, para eso también ustedes tienen que influir para que se adopte el sistema informático. Pero cuando se adopte ese sistema, nadie le va a preguntar si tienen dos o tres nacionalidades o pasaportes, así que todo el mundo va a poder inscribirse. Lo único que va a tener que tener es una cédula de identidad paraguaya, que aunque esté vencida, no importa, pero que haya tenido alguna vez. Que demuestre que tuvo alguna vez una cédula paraguaya de identidad. Muy interesante. Y nada más. Y luego los demás datos que siempre se piden, ¿verdad? Nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo, domicilio, nada más. Pero nadie, en ningún momento nadie va a preguntar ni va a averiguar si ustedes tienen nacionalidad de norteamericana o de otro país. Nadie va a preguntar eso. Y lo mismo ocurriría entonces con el momento del voto, ya que creo... Lo mismo. Sí, igual. Muy interesante. Eso sí que es una muy buena noticia para mucha gente mucho tiempo está fuera del país también. No, los paraguayos que residen aquí y tienen nacionalidad de Estados Unidos no tienen que preocuparse en absoluto. No van a tener ningún inconveniente. Por fin volveremos a ser todos paraguayos, doctor, así que muy buena noticia la que usted trae también para nosotros. Bueno, por aquí es que nunca dejaron de serlo, ¿verdad? Solo que algunos piensan que este cambio de documentación le puede afectar, pero no es así. En este caso no va a ser así, no se va a considerar eso ni va a ser ningún impedimento. Excelente, entonces muchísimas gracias por su tiempo, bueno, doctor. Encantado. Muy amable, muchísimas. Y saludos a la audiencia. Gracias por estar compartiendo con nosotros este espacio en Ecos del Paraguay. Están informadísimos entonces al momento de lo que está pasando a través de este espacio.